Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 21 de mayo. La candidata a la alcaldía por el Partido Socialista Isabel Gómez ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que invita a todos los ubriqueños a participar en el mitin fiesta de fin de campaña que va a tener lugar mañana viernes a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Del mismo modo, en su intervención, Isabel Gómez también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad, especialmente a los trabajadores municipales, aclarando que el Partido Socialista no contempla despidos ni el cierre de instalaciones municipales si gana las elecciones de este próximo domingo, como se está insinuando desde otras formaciones políticas. Y bueno, ya estamos abordando lo que es prácticamente el término de esta campaña electoral, que ya mañana a las 12 de la noche se culmina. Invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas al meeting fiesta de cierre de campaña, que lo celebraremos en el Francisco Fatou mañana a las 10 de la noche y estará a las 9 de la noche, perdón, que están invitados todos los que quieran acompañarnos en ese cierre y estaremos muy contentos de poder contar con su compañía. Estamos llegando a este final de campaña y creo que hoy toca mandar un mensaje de tranquilidad tanto a trabajadores municipales como a usuarios de servicios municipales como pudieran ser el club de empleo o la piscina cubierta. Nos están llegando ciertos comentarios que otras personas están haciendo con la política del miedo. Y nosotros queremos decirles que el Partido Socialista, cuando gane las elecciones del 24 de mayo, ni contempla despido ni cierre de instalaciones. Por tanto, que la gente esté tranquila. Nosotros vamos a ofrecer muchos cambios en el ayuntamiento, pero pasa por contar con todos los trabajadores municipales, por contar con las instalaciones del ayuntamiento, para poder optimizar y mejorar tanto el trabajo que se hace en la administración local, como también el uso y disfrute de las instalaciones y especialmente las deportivas. Tengo que agradecer el ánimo y las ganas de cambio que nos transmiten muchos ubriqueños y ubriqueñas, pero tengo que hacer un llamamiento o hacer un recordatorio que este cambio solo puede venir de la mano de la participación de los ubriqueños en la urna, que tenemos que ir el 24 de mayo a votar, que tenemos que acercarnos en el momento que entendamos para manifestar nuestra opinión, para manifestar nuestra decisión. Y esperemos que esta participación permita un gobierno fuerte y sólido en la localidad. Nosotros también nos llama la atención que haya candidatos que digan que a las elecciones del 24 de mayo no se vota ni a Mariano Rajoy ni a Moreno Bonilla. Pero resulta curioso que la presentación del mailing de ello la hace directamente Rajoy en el nombre del candidato de Ubrique y es Moreno Bonilla el que tiene que venir a la localidad para reforzar a su candidato. Así que de cierta manera nos parece un discurso coherente. Así que votar al Partido Popular en Ubrique es respaldar también las políticas que Rajoy está desarrollando en el Gobierno de España y también la forma de actuar y de bloqueo que tiene Moreno Bonilla en Andalucía. Nosotros no entendemos cómo los candidatos pueden mandar a personas de su candidatura como con mensajes de asustavieja o para mensajes rancios y añejos cuando tendríamos que estar hablando de frescura y proponiendo las cosas que queremos cambiar. Nosotros comprobamos que se mandan a personas que se incorporan por primera vez en una candidatura, además con una determinada edad, que hablan de cosas que no conocen. Nosotros nos sorprende muchísimo cómo en la rueda de prensa que daba el Partido Popular se habla de decisiones pasadas sin que el que las cuenta hubiera vivido parte de esa historia. Las decisiones se toman en los momentos oportunos. Tienen que atender a las circunstancias y a la problemática específica del momento. No se puede justificar decisiones que se han tomado en esta legislatura diciendo que hace 20 años o 30 se tomó la misma decisión, porque el tiempo, en el momento, las circunstancias son diferentes y hay que responder y dar explicaciones de por qué se toman esas decisiones. Y en ese sentido echamos en falta las explicaciones que tanto el Partido Popular y el Partido Andalucista no dan sobre la subida del agua directa de un 11%. Queremos escucharlo, saber por qué esta postura. No la postura que otros gobiernos o en otros momentos adoptaron en Ubrique, seguro que con la intención de hacer un servicio mejor. Nosotros creemos que en esta legislatura se ha tomado esta decisión sin tener en consideración los aspectos fundamentales que hubieran garantizado la mejor gestión del agua en Ubrique. Y quisiera terminar esta convocatoria para agradecerle de nuevo a los ubriqueños y ubriqueñas el ánimo que le está dando la candidatura socialista, para agradecer de nuevo el trabajo que está desempeñando todos los militantes y simpatizantes del partido junto con los candidatos socialistas, para que aunemos los esfuerzos en convencer, en motivar la participación y que sean los ubriqueños y ubriqueñas los protagonistas del domingo 24 de mayo a través de manifestar la voluntad y el gobierno que quieren para Ubrique. Y nosotros ofrecemos ese cambio necesario en la localidad, un cambio que no viene a romper con ningún trabajador municipal ni a romper ninguna instalación del ayuntamiento. Por otro lado, el candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista, también ofrecía esta mañana una rueda de prensa en la que defiende la necesidad de que el ayuntamiento lleve a cabo un papel más activo en la defensa del sector de la marroquinería, los empresarios y los trabajadores. Desde la candidatura andalucista, además, se propone la puesta en marcha de un plan de empleo local, un plan de emprendedores y un plan anticrisis, necesarios para atender las necesidades de la localidad y que han sido rechazados durante la última legislatura por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y el hecho de haberos convocado hoy es para hablar sobre algunas de las propuestas que tenemos los andalucistas en nuestro programa de gobierno. Y digo algunas, no un detalle exhaustivo, porque eso nos llevaría pues bastante más tiempo. Sí que queremos resaltar algunas de ellas, como por ejemplo en materia de marroquinería, que es fundamental el papel del ayuntamiento en la materia y que es fundamental el papel que tiene que llevar a cabo el alcalde y su equipo de gobierno. Esto lo hemos echado en falta durante este tiempo y creemos que tiene que haber un papel más activo. El ayuntamiento tiene que estar encima y tiene que cohesionar a todos los implicados en estos temas. Y hablo de trabajadores, hablo de empresarios, hablo de centro tecnológico y hablo de la totalidad de los miembros del ayuntamiento. En materia de marroquinería tenemos que luchar todos en la misma dirección y tenemos que ir todos de la mano. También la Escuela de Artesanos merece una especial mención y creemos que el sitio donde tiene que estar ubicado esta Escuela de Artesanos no es otro que el centro tecnológico. Y lo defendemos así no por nada, sino porque tenemos las mejores instalaciones allí ubicadas y no es lógico pues que se encuentren los alumnos en el sitio en el que están ahora mismo, que no está en las mejores condiciones. Aparte de eso, pues creemos y vamos a luchar los andalucistas para que esto se convierta en un módulo de formación profesional. Es decir, que sea formación oficial. Y para eso vamos a luchar los andalucistas en la próxima legislatura. Un segundo bloque importantísimo para los andalucistas es en materia de servicios sociales. Creemos que es importante que se apruebe un plan de empleo local. Un plan de empleo local que ya en su momento los andalucistas intentamos que saliera adelante y el Partido Popular y el Partido Socialista ambos se pusieron de acuerdo para que esto no saliera, para que esta propuesta andalucista no saliera para adelante. Nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que poner su granito de arena y que el ayuntamiento tiene que apostar por los ubriqueños y a intentar solucionarle los problemas a los ubriqueños. Y con este plan de empleo local que el Partido Popular y que el Partido Socialista rechazaron, pues se podía haber solucionado problemas a bastantes ciudadanos de nuestra localidad. Aparte de eso, también queremos y exigimos y vamos a luchar para que haya un plan anticrisis en nuestro pueblo. Creemos que es importante porque hay familias que lo están pasando bastante mal y no es de recibo la actitud del Partido Popular y del Partido Socialista, que en estos últimos años hemos visto cómo han ido de la mano en muchas cuestiones, entre otras, pues también han ido en contra de este plan anticrisis que se proponía por parte del Partido Andalucista. Es lamentable que no contemos hoy con este plan anticrisis en las cantidades que nosotros exigíamos ya en el año 2013 y nosotros vamos a luchar a pesar del Partido Popular y al pesar del Partido Socialista, los andalucistas vamos a luchar para que este plan anticrisis sea una realidad. Igualmente, con el plan de emprendedores. Creemos imprescindible e importantísimo que aquellos que quieran emprender un negocio tengan esta tutorización y nosotros, a pesar del Partido Popular y a pesar del Partido Socialista, vamos a seguir luchando y llevamos en nuestro programa este plan de emprendedores que creemos que es importante para nuestra localidad. En esta legislatura hemos visto cómo Partido Socialista y Partido Popular se han puesto de acuerdo para rechazar estas propuestas andalucistas. Pero no solamente eso, sino que también se han puesto de acuerdo para aprobar un plan general de ordenación urbanística chapucero que no soluciona los problemas de nuestros ciudadanos, que no aporta nada a nuestro pueblo, que no tiene absolutamente nada en materia turística, que no recoge el suficiente suelo turístico para nuestro pueblo, que además el poco que recoge lo recoge malamente, y un largo etcétera de deficiencias que tiene este documento. Pues bien, Partido Popular y Partido Socialista hemos visto cómo se han puesto de acuerdo para aprobar este plan tan chapucero. Pero no solamente eso, sino que se han puesto de acuerdo para aprobar un presupuesto en el mes de diciembre. Y no uno, sino dos. Dos presupuestos aprobados en el mes de diciembre. Nos parece lamentable que estas actitudes tengan estos dos partidos políticos. Y dice también mucho de ellos. Dice muchísimo de estos dos partidos políticos, que son lo mismo en definitiva. Y por lo tanto, pues viendo esta situación, viendo estas circunstancias que se están dando en nuestro pueblo, pues queda claro que la única alternativa que tenemos los ubriqueños para salir de Partido Popular y de Partido Socialista somos los andalucistas. Nosotros somos los únicos que rompemos esos proyectos que están agotados y somos los únicos que traemos aire fresco, gente con ganas de trabajar y gente con capacidad para trabajar por nuestro pueblo. Dentro de los actos de campaña electoral, Víctor Chávez, integrante de la candidatura de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, también ofrecía hoy una rueda de prensa en la que recuerda los motivos por los que en su día puso a disposición del alcalde Manuel Toro la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. En su intervención, el número 6 de AICU, Víctor Chávez ha enumerado una serie de actuaciones llevadas a cabo durante esta legislatura por el Gobierno Popular, a las que les une una total falta de transparencia y que fueron las que motivaron el que Víctor Chávez perdiera la confianza en el actual alcalde. Desde AICU, Agrupación Independiente Ciudadanos de Ubrique, nos gustaría aprovechar este penúltimo día de campaña para exponer diferentes motivos por los que concejales, antes pertenecientes al grupo de gobierno, dejaron de prestar la confianza prestada al que hasta el día de hoy sigue siendo nuestro alcalde Manuel Toro. Ante la falta de transparencia, imposiciones e intereses partidarios y personales, tomamos la decisión de no integrar las listas por las que concurrimos en estas pasadas elecciones, puesto que la contestación que se daba en muchas ocasiones era la de dejar la alcaldía y no volver a presentarse a ella. Parecía ya una costumbre con concejales y ciudadanos. La falta de comunicación e información nos hace reflexionar y marcar un camino distinto. Este camino que desde AICU queremos llevar para los intereses de todo el pueblo de Ubrique. Son muchas las explicaciones que se le ha pedido al señor alcalde, entre ellas por escrito, sin que hasta el día de hoy no hayamos tenido ninguna respuesta ni explicación. Entre ellas, las facturas de la subvención que a escondida, injustificada e ilegalmente se hace por valor de 3.464 más su correspondiente IVA si se ha llegado a justificar. Por esta actuación se puso el día 2 de marzo la Delegación de Deportes a disposición del señor alcalde sin que se llegara a dar explicación alguna. Nos quedamos también sin saber si se exigió orden de derribo para la obra en Avenida de España número 88, ya que la licencia que se concede por Junta de Gobierno se concede para reforma y en ningún caso demolición. Entre otras, son contestaciones que nos quedamos sin que se nos aclaren. AICU no quiere gobernar en contra de como lo quieren hacer otros partidos para una mayoría. AICU quiere gobernar, hayan depositado o no la confianza en el partido que obtenga el gobierno. Estamos dispuestos para hacerlo para todos por igual, y mucho menos para una minoría, como parece ser la línea que se quería marcar y de hecho se ha ido haciendo en algunos casos. por hacer referencia al tan deseado avance del PGOU, Plan General de Ordenación Urbanística, que se quería aprobar de forma urgente, habiendo tenido 4 años para poderlo hacer e incluso haber convocado pleno extraordinario cuando los concejales que no estuvieran pudieran hacerlo, nos llegamos a hacer algunas preguntas. ¿Se dio contestación a las reclamaciones y alegaciones de los vecinos que la hicieron? ¿No se premia a vecinos que han incumplido la normativa construyendo en cañada para perjudicar a los que han respetado y cumplido en la misma zona? ¿Se llevará ahora el retranqueo de la obra de clínica dental en Avenida de España de 85 centímetros? Pues se sabe que la fachada que da Ramón y Cajal es un elemento estructural que no debe cambiarse. ¿Se corría prisa con la recalificación de los terrenos de la antigua Plaza de Toro? Bueno, por poner algunas de las diferentes causas por las que algunos no votamos a favor del avance. Y si lo hubiéramos hecho, si verdaderamente hubiera estado para los intereses generales de Ubrique. Por otro lado, nos quedamos sin saber, entre otras cosas, por qué exactamente se denegó en diciembre de 2013 el rally Escudería RS Sport. Aunque sabemos que coincidía con un partido benéfico, creíamos que esa carretera no influiría para tal evento, y así es. Nos quedamos sin saber si una factura de junio pasado de mantenimiento e iluminación del convento no tendría nada que ver con algunos escenarios de algún concierto que haya traído algún particular, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos quedamos sin saber dónde se ha gestionado la aportación al grupo municipal del que fuimos miembro hasta hace una semana. Son algunas de las causas por las que ya no se depositaba confianza, por las que había falta de transparencia y por las que decidimos no concurrir en las mismas listas en las que hay personas que no tenemos la misma forma de trabajar. Por la total transparencia, porque miremos por Ubrique sin partidos que nos obliguen a nada y porque no tenemos favores que pagar, vota AICU. Por otro lado, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se informa a través de un comunicado que hoy jueves a partir de las 8 en el Salón de Actos del IES Los Remedios de Ubrique tendrá lugar el acto de presentación del audiovisual El Bienio Negro Ubrique en 1935, realizado por Fernando Sigler, integrante de Papeles de Historia, y Manuel Ramírez de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, que participarán en este acto público en el que también va a intervenir la candidata a la alcaldía de Ubrique por Izquierda Unida, Pepi Morales Girón. Y por último, en la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura del Partido Popular que encabeza Manuel Toro Rincón. La número 2 de esta candidatura, Remedios González, ha declarado que durante esta campaña electoral desde el Partido Popular se ha mostrado su esencia a los ciudadanos con un equipo de personas que presenta las fórmulas necesarias para resolver los problemas de los ubriqueños y que están avaladas por los últimos 4 años de gestión. En este periodo electoral, pueden estar observando los ciudadanos ubriqueños que hay quienes presentan propuestas fracasadas. Otro que presenta propuestas mágicas que no resuelven los problemas complejos y otras propuestas vacías, fruto de la inexperiencia. Nosotros en esta campaña queremos mostrar la esencia de lo que somos, nuestro ADN, y queremos mostrar la fórmula para resolver los problemas de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Nuestra fórmula está avalada por estos 4 años de gestión. Es lo que somos, lo que hemos hecho y lo que nos proponemos hacer durante 4 años más. Nuestra actitud y la seguridad de que si trabajamos para seguir haciendo bien las cosas, crecemos. Nuestro pueblo irá a más. En el Partido Popular creemos en el esfuerzo y en el compromiso diario con nuestro trabajo, sea lo complicado que sea, y no en la suerte, como dicen algunos. Es un tema de actitud, de respeto y de responsabilidad con los que nos eligieron, pero también con los que no. Eso de gobernar para la mayoría, nosotros no gobernamos para la mayoría. Que se enteren los ubriqueños y las ubriqueñas. Nosotros gobernamos para todos.